24/7. Podcast de noticias. Gracias por aceptar nuestra tarea informativa. Les deseo un buen comienzo de semana a los amigos lectores del portal de noticias. 24/7. La Suprema Corte de Justicia absolvió al policía condenado por la muerte de Santiago Kaur en Durazno. Kaur murió en un accidente mientras era perseguido por efectivos de la policía. Inicialmente la justicia absolvió a ambos agentes, pero un tribunal de apelaciones condenó a uno de ellos por homicidio culpable. La defensa apeló y la Suprema Corte falló que la detención de Kaur, que tenía 20 años, fue legítima, sin abuso de poder. El fallo, conocido en las últimas horas, concluyó que la muerte fue resultado de una curva tomada a alta velocidad durante una persecución, no de la acción policial. Otros detalles en el artículo publicado en nuestro portal. Días pasados se reunió la Red de Primera Infancia de Durazno a efectos de seleccionar un trabajo en el marco de la convocatoria a concurso de logo identificatorio. Entre las 10 propuestas resultó ganador el diseño creado por Ignacio Salaverri, presentado bajo el seudónimo Espiral. Además, recibió una mención especial el trabajo identificado como Herradura, perteneciente a la institución Chiquilladas. 24/7. El escribano Carlos Luberriaga dio un paso al costado a la titularidad del municipio de Sarandí del Yí. El jerarca había anticipado su intención de dejar el cargo de alcalde debido a su oposición a la permanencia prolongada en el mismo y al desgaste inherente a la política. Finalmente, en una nota dirigida al Consejo en las últimas horas, presentó su renuncia aduciendo motivos personales. Recientes publicaciones indican que Luberriaga mantuvo diferencias con el oficialismo departamental hasta el último día de su gestión. Óscar Reyes lo sucederá en el cargo. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez.